porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Cuac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta, represión! ¡Comenzamos! Que este cuadro, estas flores, estos labios pintados se lo pintó mi hija. Mi hija, una niña que a los 7 años fue abusada sexualmente. Ajá. Entonces quiero decirle a ese presidente que cómo se indigna por este cuadro. ¿Por qué no se indigna cuando abusaron de mi hija? Mi hija sola se encapuchó. A sus 10 años se encapuchó. ¿A dónde ese pinche gobierno me está llevando? A exigir justicia, y aquí están las compañeras que no me dejan mentir. Con esas declaraciones que él dio, nos vuelve a revictimizar, porque para él... ¡Ah! realidad somos defensoras de los derechos humanos de las mujeres de todas las edades y también de los niños. Son muchas las peticiones porque nos han criminalizado, nos han llamado terroristas, nos han fomentado el odio, inclusive por medios de comunicación hacia nuestro movimiento, y nos han estado asesinando a varias activistas feministas de varios estados, como Isabel Cabanillas y otras compañeras de Michoacán y otros estados, o sea, feministas. También nos han asesinado activistas defensoras de la naturaleza, como el compañero que defendía a la naturaleza, la mariposa monarca, a otras que defendían el agua o la selva. Nos han estado asesinando por separado. ¿Qué decidimos nosotras? Estar juntas. Las familias de feminicidio, desaparición forzada, las colectivas feministas, otras organizaciones y defensores y defensoras de derechos humanos, estamos unidos y organizados en todo el país y vamos a seguir haciendo tomas de edificios, de secretarías que no sirven, que no están dando resultados. Y yo creo que próximamente vamos a tomar también de fiscalías. No están haciendo nada. Ya llevan pues 2 días tomando las instalaciones. ¿Con qué se encuentran? ¿Cómo viven? Nos encontramos con excesos de lujo. Como que la señora Rosario Piedra no necesita tanta comida. Aparte se le paga, ¿no? Y si tiene invitados, pues no creo que los invitados sean las víctimas. No sé a quién alimentan tanto con tanto lujo, tanto filete, tantos cortes de carne, hay tibón, sirloin, cortes de filete, hay pechugas de pollo en exageración, tienen refrigeradores retacados de comida y hay comida echándose a perder como la avena, ¿no? O sea, yo creo que gastan y gastan para justificar, han de inflar hasta facturas, compra de alimentos, como la media haciendo otros servidores públicos, ¿no? Es lo que a mí se me figura que va a ser una robadera enorme. Finalmente, ¿qué les han dicho al día de hoy? Pues las autoridades, ¿se les han acercado? No, pero en los medios de comunicación veo que hay muchas mentiras. Dicen que pertenecemos a algún partido político. ¿Me pueden investigar? Yo no pertenezco a ningún partido. Soy anarquista, señores. No pertenezco a ningún partido. Y soy madre de una víctima, soy profesionista. Soy nacida en la Ciudad de México, también mi hija María de Jesús Caínez Zamudio. A ella la asesinaron en la Ciudad de México y exijo justicia por mí, por Mari, por mi familia y por todas las compañías de toda la República. Cámara, una, dos, dale. ¡Secuestran! ¡Violadores! ¡Abusadores! ¡Golpeadores! ¡Pedófilos! ¡Y todo aquel machín que venga! Thank you. aceptar nuestra lucha y nuestra toma, y que aparte estamos como dañando la imagen de ese señor. En la historia sigue siendo el personaje que el señor mencionó. Porque nosotros ya no solamente es una fotografía, que para eso no significa nada. Aparte, esto ya es otra historia. Tiene la historia de la lucha contra el porfiriato. Esa es una lucha de mujeres que estamos pidiendo justicia por nuestras hijas y por nuestras familias y por nuestros hijos y por tener una vida libre de violencia. Eso de pintar una figurita no es violencia. Violencia institucional y violencia a nuestros derechos humanos, todo lo que hacen todos los días. Por eso estamos hartas. A mí su cuadrito, para mí su cuadrito no es nada. Para nosotras, nuestras hijas y nuestros hijos sí tienen valor. Ese señor se murió, nadie lo mató de nosotras. Es un pinche cuadro que para mí no vale nada. La vida de mi hija vale mucho más que sus paredes. Y el señor hasta ahorita no se ha pronunciado y pidiendo respeto a la memoria de mi hija, que casi siendo una niña la asesinó un servidor público. Ajá, y que trabaja en PM. Eso sí es una falta de respeto para mí. Ajá. Y la verdad, prefiero tener los rostros de nuestras hijas en cuadros y de recordar su memoria como víctimas, ajá, y víctimas también del sistema, por no darles verdad y justicia, por no darles acceso a tener verdad y justicia. Eso sí es violencia. Esa pinturita para mí es una, que nada más es un sarcasmo. Porque esos señores tenían su historia en su momento. La nuestra historia, la de hoy, es de mujeres que ya estamos hartas de palabras y que nos llaman conservadoras y que no. ¿Cómo va a disfrazar ahora el señor con su falacia de que somos de algún partido político? Nosotros no pertenecemos a ningún partido político, ni respeto fotografías de señores que a la fecha no dejaron ninguna historia de nada. Porque se supone que lucharon porque tuviéramos los ciudadanos mexicanos libertad. Y no la tenemos porque nos tienen en un estado de terror, pareciera que estamos viviendo terrorismo de Estado, en el cual nos asesinan, matan, desaparecen niños y niñas. El señor no menciona a las víctimas, a las reales. Ese es un maldito cuadro que nos siente. Es una foto como muchas. El señor Madero, ese señor para mí, ya murió desde hace mucho tiempo. Hoy estamos luchando por la vida, por los que ya están vivos, por los que no aparecen. Ajá. Le debería dar vergüenza el de él. Estar protegiendo a pinches cuadritos y no a sus ciudadanas y ciudadanos. We'll be right back. Buenas noches a todos y todas. Esta es nuevamente Confrontación de Ideas y nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Red Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche hemos comenzado con unos audios que hemos estado sacando de algunas videos, por ejemplo, de Noticias de Abajo, un noticiero de abajo y a la izquierda que se transmite por internet. Y bueno, pues en este momento preferimos hacerlo de esta manera, que las protagonistas hablen por ellas mismas, madres que están en la toma del edificio de derechos humanos de la Ciudad de México. También escuchemos a Yesenia Zamudio y también nos explicaba algo sobre la toma de las instalaciones. En la cuestión musical escuchamos a Gloss, una banda que ya tenía muchísimo tiempo que no pasábamos nada de ellos, de ellas, de Olympia Washington. Sacamos algo de su demo y sacaremos algo también de su producción que se llamó Trans Days Revenge. Y también algo de Tumbas, algo de post-punk de Bogotá, Colombia. Algo, es una mezcla de post-punk con deep rock. Y escuchamos dos canciones también de ellas. Bueno, de Gloss escuchamos Denle un chance a la violencia, escuchamos Lucha, también de Tumba escuchamos Dolor y Supuesta Libertad. Vamos a escuchar algo más de música. Hoy vamos a escuchar también Autark, esta banda de Asheville, Carolina del Norte, será la más reciente producción, que se llama El Escape de la Luz. Es algo de Melodic Cross con temas, pues que son temas un poco más, letras, digamos, un poco más personales, porque mientras otras bandas de Cross hablan de política más directamente, ellos pues hacen, como ellos mismos dicen, ¿no?, hacen, también quieren las mismas respuestas, pero están haciendo preguntas diferentes. Y pues qué podemos decir sobre eso. Vamos a escuchar la canción que abre este disco, que es Aldebarán, y yo creo que regresamos para seguir platicando un poco más y escuchar algo más de Autarch. Y aquí en Confrontación de Ideas. Thank you. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Después de escuchar al Aldebarán, vamos a escuchar ahora, vamos a seguir con Autarch. Y bueno, pues este último disco tiene nombres como Aldebarán, Mercurio, Saturno, Sol, Sagitarios A y Tierra. Vamos a escuchar la canción que se llama precisamente Sol. Y la quiero leer. Dice así: amigo, vive para siempre. Si tu corazón es liberado, el suelo en el que estás es territorio liberado. Defiéndelo. Tu legado es demasiado brillante para borrarlo con sombra. Lo intentarán, pero fracasarán. Vivir para siempre, los mártires no mueren. Y esto, bueno, lo quiero ligar también con los audios con los cuales comenzamos. Toda esta semana los medios de comunicación nos han estado machacando sobre esta toma de derechos humanos en Ciudad de México, pero como dicen bien las compañeras activistas, pues no sirve para absolutamente para nada derechos humanos. Y bueno, pues se indignan porque rayaron el cuadro de Madero, dice el presidente, el apóstol de la democracia. Y dice que quien no esté de acuerdo pues es un porfirista o un derechista o un reaccionario. Pues no somos absolutamente nada de eso, pero sí, pues Madero, pues tendremos que revisar la historia, pero no sé si a quienes tendríamos que, como siempre lo hemos dicho, llamar los precursores de la Revolución Mexicana fueron los Flores Magón y demás compañía del Partido Liberal Mexicano. Pero pues Madero, pues no, simplemente representaba a la burguesía, y es lo que representan hasta este momento el gobierno federal. Pero también me da un poco de risa las redes sociales. Ahora todo mundo son analistas políticos y demás. Sabemos qué son las redes sociales, sabemos para qué son las redes sociales, pero da un poco de risa ver gente cuando conocemos a esta gente que hace años fue gente de izquierda y es gente, pues aún se dice de izquierda, ¿no? Gente que los conocimos y ahora despotrican en general, ¿no? Dictan cátedra desde sus cubículos. Desde sus cómodos sillones y regalan perlas como esta que es Waller, que dice: no es difícil manipular político ideológicamente a grupos espontáneamente viscerales. No sé realmente esta persona, la cual no voy a decir su nombre, pero de aquí de Querétaro, un estado conservador, salsa a relucir esa cuestión paternalista de que nos dicen cómo hacer las cosas. Pues como dijo Yesenia Zamudo, si quieren quemar, quemen, si quieren romper, rompan, y si no, pues simple y sencillamente no estorben, no estorbemos, pero tampoco pretendamos dictar qué está bien y qué está mal. Tampoco digamos que está mal que están rompiendo los cuadros, pues que lo rompan, que saquen a esa gente que no está trabajando. Sabemos que derechos humanos no sirve absolutamente para nada. Sabemos que esas madres son las que están buscando a sus hijas perdidas, a los asesinos de sus hijos. Sabemos qué sucede, sabemos qué pasa. Así es que, bueno, pues ahórrense sus comentarios, ahórrense esas perlas de estupidez. Y si pueden apoyar, apoyen. Y si no, simple y sencillamente no estorbemos. Vamos a escuchar a Sol con Autarch y regresamos. Thank you. Bueno, teniendo de fondo a Misery, nos vamos a rápidamente a escuchar una más de Autark. Pues no podemos pasar completo el disco. Realmente quisiéramos hacerlo, es buenísimo. Pero pues, también hay que pasar otras bandas. Vamos a pasar precisamente la que cierra este disco, que se llama Tierra. Y pues esta noche mucha música. Realmente no sabíamos qué tanto decir ante esto, lo que está pasando, y se nos ocurrió esto de los audios. Pero también nos da muchísima tristeza ver cómo gente que pareciera ser de izquierda empieza a decir qué está bien y qué está mal por lo que hacen los demás y las demás. Entonces simplemente pues apoyemos, si podemos apoyar, apoyemos, si podemos no estorbar, pues no estorbemos. Y lo mismo aquí en Querétaro, con la represión policíaca, está terrible. Seguimos en pandemia, no hay eventos, de a poquito se están levantando los eventos, ahí hay unas transmisiones en vivo que está haciendo, por ejemplo, La Rola y varios más ahí por internet. Pues no hay manera ahorita de hacer otra cosa más que por este medio estar consumiendo música. Cuidémonos para poder seguir haciendo cosas musicales. Pues vamos a escuchar Tierra y inmediatamente ya solamente regresar y despedirnos. Let's go! teniendo a Tumbas de fondo, esta banda de death rock post-punk de Bogotá, Colombia, nos vamos a despedir, pues no sin antes precisamente una noticia que fue del sábado pasado, noticias locales, no tan locales. En Ciudad Juárez pues, hubo una manifestación que protestaba de mujeres por los crímenes de género y de personas de la comunidad LGBT. ¿Y qué cree que pasó? Pues fueron reprimidas por la policía, encarceladas y demás. O sea, protestando por la represión y son reprimidas. Y bueno, esto está pasando en todos lados. Así está. Y todas se preguntan por qué suceden las tomas de oficinas públicas federales y demás. Pues por esto, por estas represiones. Así que bueno, pues como decía Yesenia Zamudo, el que quiera romper, que rompa, el que saque, destroce, y los que no, simple y sencillamente, pues no estorben. Nos despedimos por esta noche. Nos vamos a despedir con Asamblea Internacional del Fuego, el sonido de los helicópteros, canción para Irene. Pues también nos pareció muy adecuada. El saludo para toda la gente que nos sintoniza aquí en la ciudad de Querétaro, pero también en la ciudad de Celaya, para el buen Sebastián, Carlos, Memo, toda la pandilla que siempre nos escucha para allá. Para aquí los compas Santa María Magdalena, de Carrillo City, de La Cañaca, de en fin, sabemos que hay gente que nos escucha. De aquí mismo es de Corregidora Querétaro, pues ya también habrá que ir armando algún vivo, no sé, a ver qué podemos hacer, porque así como está esta situación de pandemia, pues no hay eventos en vivo. Cuídense, manténganse sanos, dijo Belén, manténganse positivos, nunca impositivos. Y bueno, pues no queda más que decirles que nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Mi nombre es Manuel Vergara, soy padre de Eduardo, Rafael y Paulo Vergara Toledo. Les pido, les ruego que nunca se olviden de un rostro, nunca se olviden de un nombre. Yeah.